Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo está esto, eh? Impresionante. Muchas gracias por haber venido. Gracias a 40 principales. ¡Feliz cumpleaños! Señor Antonio Carmona con todos nosotros. Dime si hoy para ti este problema. Dime si hoy por hoy vale la pena. Dime si vas a empezar otra vez. Mejor dejarlo como ayer. Mejor dejarlo como ayer. Dime si soy para ti ese problema. Y dime si hoy por hoy vale la pena. Y dime si vas a empezar otra vez, mejor dejarlo como ayer, y mejor dejarlo como ayer. Soy como una sombra detrás de tu almohada. Y soy como una sombra que ha perdido el alma. Soy como una sombra detrás de tu almohada. Soy como una sombra que ha perdido el alma. Dejarlo como Señor Carmona, fuerte aplauso.